Quiero fortalecer fundamentalmente la figura de la desaparición forzada. En tanto, la hipótesis policial en la causa se ha visto fortalecida, fundamentalmente por prueba técnica, cuando hemos detectado ese posicionamiento en dos oportunidades del día 8 de mayo, en una durante 35 minutos, a 800 metros del hallazgo del cuerpo. Y luego, otro dato que nos informa la empresa Megatrans, más allá de un primer informe que tenía algunas inconsistencias según el propio Ministerio de Seguridad, pero que la empresa Megatrans ha quitado esas dudas, luego ese móvil quedó paralizado frente a la unidad de prevención de la policía local durante 2 días, cosa que también es llamativa en el marco de una pandemia con la actividad policial, que un móvil permanezca allí.